Vecino, vecina, ya está entre nosotros. Presentamos Juntos por la Verdad, con la conducción de Silvia Pareja y Omar Meneses. Bien, amigos, tengan ustedes muy buenos días, como todos los sábados, Juntos por la Verdad. Y estamos hoy día con el invitado, el señor Agurto, quien estará hablando con nosotros sobre todos los problemas y los sucesos en Bagua. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Bueno, amables oyentes, está con nosotros Jorge Agurto, representante de la institución Servicio de Información Indígena, Servindi, y estamos evaluando pues el tema esto de el informe de la Comisión Especial sobre los sucesos del 5 de junio del año 2009 en la Curva del Diablo, en Bagua, cuyo epílogo ha sido 24 policías muertos y 10 pobladores, muchos de ellos indígenas amazónicos, fallecidos, ¿no? Entonces, la pregunta de Silvia antes del último corte fue que esa comisión, después de 7 meses, arroja un informe que no tiene pies ni cabeza y que el primero en conocerlo y el primero en hablar no ha sido la comisión, como tú lo has dicho, Jorge. Ha sido el presidente de la República, que se ha atrevido a decir que las comunidades indígenas tienen grupos paramilitares y que gracias a esos grupos paramilitares han matado a 24 policías, cuando lo que conocemos pues es otra cosa. Ahí al respecto hay dos cosas, ¿no? De que hay una que es la versión de la comisión, que es la versión oficialista, ¿no? Que se ha desmoronado como informe, tanto como informe como al retirar la firma de los que lo han suscrito. Se han comenzado a retirar varios, aparte de la hermana, aparte de su presidente, ya Jesús Manasés Valverde, ya son 2 menos. El nuevo presidente del Colegio de Abogados de Lima, José Antonio Ñique de la Puente, ha dicho de que él no va a avalar ese informe porque su representante ni siquiera participó en las reuniones y él éticamente no puede avalar un informe con esas características. Y también los presidentes de las regiones amazónicas han logrado que el representante de la Asamblea de Presidentes Regionales también retire su firma. Entonces estamos quedándonos con que es un informe ya no de mayoría, sino de minoría, y es un informe que ya no tiene valor. Entonces, eso es por un lado, está la versión del informe, pero por otro lado está la versión del Ejecutivo, que estaría expresada no solamente a través del presidente, Alan García, sino también a través del ministro Aurelio Pastor. No hay que olvidar que el ministro Aurelio Pastor viajó a Ginebra y en un evento de la Organización de las Naciones Unidas, él fue el que dio la primera versión de que los indígenas habían asaltado a una comisaría para robar las armas y preparar el atentado. Esa es una mentira que no está sustentada en ningún informe, en ningún hecho. No existe absolutamente ninguna prueba y ha sido la mentira más enorme, en el sentido de que se ha expresado en un escenario internacional, o sea, ante representantes de estados de todo el mundo. Entonces, esa versión que está incluso difundida en YouTube, lo que dijo Aurelio Pastor y que no se puede negar, ha sido ratificada este domingo por el presidente. Entonces, esa es una versión, una segunda versión oficial, que sería mucho más fuerte y que no tiene ningún sustento, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una responsabilidad política que hay que seguir por ese lado, ¿no? Ahora, con respecto al informe de Bagua, sus críticas son muchas, ¿no? Sus defectos son los más importantes, por ejemplo, es que no llega a explicar las razones del conflicto, no explica, y trata de dar a entender de que fue la mala lectura de los decretos legislativos por parte de los indígenas lo que había provocado todo este fenómeno. O sea, prácticamente le echa la culpa a los propios indígenas de no haber entendido, o al propio Estado de no haberles sabido explicar bien los decretos, como si esta fuera la causa principal del conflicto, ¿no? Entonces, y la otra razón es que pone que este hecho se ha dado en especial en Bagua, a pesar de que el conflicto era en toda la Amazonía. ¿Por qué explosionó en Bagua? Porque han habido azuzadores, han habido ONGs, han habido periodistas, han habido partidos, han habido políticos, han habido curas rojos que han estado azuzando. Esas son las dos razones que el informe presenta y que son rechazadas por los demás miembros. Silvia. Bien, Jorge, de verdad, ha sido grato tenerte acá en nuestro programa. Esperemos pues que todos los conflictos se solucionen, que haya una mesa de diálogo, pero parece que eso está muy lejos de ser, ¿cierto? En realidad el gobierno, con las declaraciones del presidente, sigue mostrando su negativa. Yo he estado conversando con la presidenta de AIDESEP, ellos van a insistir en el diálogo, van a insistir e insistir e insistir en el diálogo, pero realmente toda paciencia tiene un límite y realmente es obligación del Estado atender este diálogo, porque si no, lo único que vamos a dejar es abrir las puertas a más fenómenos de violencia. Bueno, pues esperemos que el señor Alan García, en vez de estar reinaugurando tantas obras como lo ha venido haciendo todos estos días, llegue a una concertación clara con AIDESET y con todos los que tengan que ver el tema de los nativos. Muchas gracias por tenerte acá. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y te dejo los micros para que te despidas del público oyente. Bueno, como agradecerles principalmente a ustedes por este espacio e invitar a la audiencia a que puedan visitar nuestro blog de noticias, www.servindi.org, ¿no? Ahí nosotros tratamos de mantener informado día a día sobre los acontecimientos que tienen que ver con temas indígenas y ecológicos. Hasta la próxima. Muy bien, amigos, hasta la próxima semana.